Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la Casa. Con el objetivo de fomentar una cultura incluyente, la Policía Metropolitana de Quito realiza un taller de lenguaje de señas con 50 uniformados de su institución, que son pertenecientes al grupo de turismo, educadores comunitarios y de espacio público. Los mismos que pondrán en práctica sus competencias adquiridas en favorecer la relación social con las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Los detalles los escuchamos en la voz de Darío Males. La capacitación contempla 70 horas dividida en dos módulos de dos lecciones. Del 7 al 19 de julio reciben 35 horas sobre las bases teóricas y en septiembre será la aplicación del conocimiento a través de conversaciones enfocados a la comunicación en la vida diaria. La capacitación está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social con la participación de René Navarro, instructor ecuatoriano, traductor de lenguaje de señas en la Fundación Centro Diurno Mena 2. Se espera que la capacitación a la Policía Metropolitana les permita desarrollar competencias y habilidades comunicativas necesarias para la atención y apoyo a las personas con discapacidad auditiva. Esto permitirá brindar una atención eficaz, rápida y oportuna. A nivel nacional, en el 2007, Ecuador declaró como política de Estado la atención prioritaria a las personas con discapacidad, multiplicando el presupuesto para esta población que en el 2007 fue de 3 millones de dólares al 2013 en 130 millones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, enmarcada en el propósito de difundir y democratizar la cultura, ha firmado varios convenios y ha estrechado compromisos con varias instituciones públicas y privadas de la ciudad y del país. En este contexto de cooperación, la semana pasada, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, firmó un convenio de cooperación entre la institución que preside y Wilson Nieto, representante de la Universidad Tecnológica Equinoccial. En esta reunión, acaecida el miércoles pasado, asistió Raúl Pazmiño, director del Departamento de Talento Humano de la institución cultural. La cooperación se dará en materia de intercambio académico en las áreas de investigación sobre cultura y las artes. Al finalizar la firma del convenio, Wilson Nieto señaló que este convenio es importante para la universidad porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana es pionera en levantar la bandera de todas las nacionalidades en el país. En octubre de este año, la banda británica de rock psicodélico Pink Floyd publicará The Endless River, su primer disco en 20 años tras la publicación de Division Bell de 1994. Los detalles los conoceremos con Darío Males. The Endless River es un trabajo justamente basado en grabaciones de estudios cuando aún vivía el tecladista Rick Wright, fallecido en el 2008. Al respecto ha señalado la escritora Polly Sampson, esposa del guitarrista David Gilmour, que este trabajo está basado en las sesiones de estudio de 1994. Es el canto del cisne de Rick Wright y es muy hermoso. La noticia fue confirmada por la cantante Durga Marjo, corista de la banda, diciendo efusivamente: "Sí, sale el disco nuevo de Pink Floyd y yo estoy en él". Según una publicación en la agencia AP, el disco estará compuesto principalmente por música ambiental e instrumental, creada en las sesiones de grabación del grupo entre 1993 y 1994 para su último álbum, The Division Bell. Y hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.